No, no, no, no, no te cambio por nada. No, no, no, no, no hay nadie como tú. No, no, no, no, tu amor no se compara. No, no, no, no, tú me haces ver la luz. Y no, no, no, no, no, no, no, no, no, eres la luz de mi vida. Sé qué haría, me pregunto dónde estaría, posiblemente perdido en el mundo sin rumbo, con una vida perdida. Pero te encontré, yo no lo sabía, pero hoy lo sé. Mi vida es valiosa, tú eres otra cosa. Contigo yo vuelto a encontrar la fe. Contigo estoy seguro y no te cambio, porque tú me completas, no te cambio. Tu amor es suficiente y no te cambio. No te cambio nada, no te cambio nada. Contigo estoy seguro y no te cambio, porque tú me completas, no te cambio. Tu amor es suficiente y no te cambio. No te cambio, no te cambio nada. No, no, no, no, no te cambio por nada. No, no, no, no, no hay nadie como tú. No, no, no, no, tu amor no se compara. No, no, no, no, tú me haces ver la luz. Y hoy que sigues junto a mí, solo te puedo decir lo mucho que te amo. Tu amor me hace tan feliz, pues te encuentras aquí sosteniendo mi mano. Austin, mi corazón estaba perdido y en confusión. Era como un loco sin dirección, pero tú cambiaste mi situación. Y no, no podía alejarme contigo, quiero quedarme. Yo no puedo despegarme, tú viniste a rescatarme. Tú eres la luz de mi vida, has sido mi salvación, salvación. En ti encontré la salida. Tú llenas mi corazón, son, son, son, son, son. Para no.